hang up and try again. Thank you. fiesta hoy. No me invitaron. Va a estar la chica que siempre he deseado. Vibraciones dicen alrededor de mí brincando en gran gritera. Una mujer me vio, ella me sonrió, ella me fue a morder el dedo del pie. Llegué a una isla extraña, ¿cómo fue? Lentes de sol, tu hermano trae y nos vigila con gran discreción. Se va.